Desde Santo Domingo y surcando los cielos del Alto Piura, escucha Dominicana Radio. Dominicana Radio. La voz del Alto Piura. Señores, que vive el santo y toda la reunión. Señores, que vive el santo y toda la reunión. Que nosotros le cantamos con todito el corazón. Que nosotros le cantamos con todito el corazón. Perdone que no he traído nada que regalarle. Perdone que no he traído nada que regalarle. Solo guitarra en la mano y un verso para cantarle. Solo guitarra en la mano y un verso para cantarle. La lechuza en su hueco le grita y hace un silbido. La lechuza en su hueco le grita y hace un silbido. Y en su silbido dice arrichichichi. Chicha, silba la chicha, silba la ya, arrichichichi. Chicha, que vive el santo, le eche el día ya, arrichichichi. Chicha, silba la chicha, silba la ya, arrichichichi. Chicha, que vive el santo, le eche el día. 300 libras de oro se gastaron desde chicha hasta champán, y las cuentas la pagaron don José Mesones y don Pepe Barragán. Su hueco le grita y hace un silbido. La lechuza en su hueco le grita y hace un silbido. Y en su silbido dice arrichichichi. Chicha, silba la chicha, silba la ya, arrichichichi. Chicha, que vive el santo en eternidad, arrichichichi. Chicha, silba la chicha, silba la ya, arrichichichi. Chicha, que vive el santo en eternidad. 6:44. Chalaco, Altayaco, Morropó, Frías, Pacaypampa, Yamango, Olmos, Chulucana, Buenos Aires. Todos en una sola señal. Dominicana Radio. Hola, amiguito. Hola. Quiero viajar a Santo Domingo y luego regresarme a Piura. ¿Qué agencia me recomiendas? Pero claro, amiguita. Yo te recomiendo Transportes El Patrón. ¿Transportes El Patrón? Sí, Transportes El Patrón. El Patrón. Servicio directo. Salidas diarias de Piura a Santo Domingo. 9 de la mañana y 5 de la tarde. Y de Santo Domingo a Piura, 5 de la mañana y 2 y 30 de la tarde. Viaje seguro y cómodo en modernas unidades móviles. Envíos de giros y encomiendas. Te esperamos en el terminal terrestre de Castilla, en el segundo patio, Stand 7, al costado del Bloom. Desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde. En Santo Domingo, calle Ayabaca, cerca al puente de la calle San José. Reserva tus pasajes en Piura al 915-063-952. En Santo Domingo al 915-064-246. Contamos con el servicio de recojo y entrega a domicilio. Y ahora salidas diarias a la ciudad de Chiclayo, ahora 5 de la mañana. Mayor información en la agencia de transportes El Patrón. Transportes El Patrón. ¡Atención Santo Domingo y pueblos vecinos! Ya llegaron los equipos celulares básicos de media y alta gama en las marcas Samsung, Huawei, ZTE, V-Móvil, entre otras. Asimismo llegaron los móviles router para internet en su hogar, oficina o negocio. Además, venta de chips y recargas para Claro, Vitel y Movistar. Baterías, cargadores, protectores de vidrio, reparación y mantenimiento de equipos celulares de las diferentes marcas y modelos. Te esperamos en las oficinas de Dominicana Radio, de la calle Ayabaca, cerca al puente de la calle San José de Santo Domingo. Taxi Seguro Norte. Siéntete con la confianza y seguridad de estar en familia. 13 años a tu servicio. Llámanos al 073-676800, al 969-532-849. Atención las 24 horas. Unidades 100% modernas. Alquiler de camionetas 4x4, minivan y camiones. No solo somos taxistas, somos profesionales del transporte. 13 años al servicio de la ciudadanía. Taxi Seguro Norte. Seguridad total. Atención Santo Domingo y Distrito Vecinos. Negocios Don Fede ofrece a su distinguida clientela venta de productos veterinarios al por mayor y menor. Contamos en stock con las mejores vitaminas para su ganado, antibióticos, antiparasitarios orales, los mejores antiparasitarios para el tupe, garrapatas, producto para eliminar parásitos externos para baños. Contamos con el producto vaca peruana 100% calidad y al mejor precio. También ofrecemos la venta de sal mineral, suplementos vitamínicos orales y otros productos contra las infecciones de su ganado, aves de corral para uso interno y externo. Tenemos hormonas para acelerar el celo de su ganado y hormonas para evitar el celo de caninos y felinos. También tenemos en stock shampoo antiparasitarios orales y externos para su mascota. Contamos también con productos para eliminar roedores. Contamos con equipos como jeringas acrílicas, cánulas dosificadoras, nariceras. Tenemos los mejores productos de excelente calidad y a los mejores precios. Precios sin competencia. Visítenos y se convencerá. Los esperamos. Estamos ubicados en la calle Chilucanas número 368 en esta localidad de Santo Domingo. A pocos pasos del parque infantil Niño Jesús de Praga. Negocios Don Fede los espera. Multiservicios Junior. Servicio de mantenimiento y reparación de motores a gasolina y diésel. Venta de repuestos para autos y motos. Lavado y engrase de motos. Asimismo, se brinda el servicio de soldadura y torno. Multiservicios Junior. De Junior Aguilar Rivas. Llámanos al 994-914-179. Los esperamos en la calle Chulucanas, a espaldas del Mercadillo Municipal de este hermoso distrito de Santo Domingo. Multiservicios Junior. 7 y 6.